Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. Bienvenidos, ya comenzamos este día domingo con bastante energía a través del receptor de FM, ok, 17 antenas, buena música en esta hora de programa que revisamos los mejores temas, los más solicitados por ti en este domingo 13 de septiembre, sean todos bienvenidos. Ya les voy a contar que la posición número 10, atención, nuevo, ingresa esta semana Lola Indigo, Dana Paola y Denise Rosenthal con el tema llamado Santería. Y en el 9, oye, se mantiene todavía en esta posición Camilo con el tema Favorito. Hay que contar que hace pocos días, en todo caso, finalmente se vio la luz de esta esperada colaboración de Dana, de Denise y de Lola, que bautizaron como Santería. Oye, un buen tema. El tema es descrito como un perfil empoderado, fuerte y dinámico, que combina estilo característico de cada una de las tres artistas. La canción, bueno, llegó con un videoclip también grabado en la cordillera de los Andes, acá en nuestro país, en Acrópolis, allá en México, y en el pabellón de Marruecos de la Expo Sevilla en España, bajo la dirección de Álvaro Paz. Está buenísimo el tema, así que vamos a comenzar con eso. En la posición 10, nuevo esta semana, la canción Santería. Y en el 9, Camilo con Favorito. Pasamos lista. Solo éxitos. Lista 10. El ranking oficial de FM OK. 10. Acabó tu dinastía, no soy emperadora, pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo sabías. Yo ganando y tú te lo perdías. Ahora viene rogando, tengo bendiciones, por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando, no cura ni santo. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía. Camilo, no sé

Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Ya estamos frente a todos los FM OK adictos, revisando lo que es en este segundo bloque la lista 10. Vamos en el 4. Atención, baja una posición. Es Harry Styles con Watermelon Sugar. Hay que contar también que, bueno, BTS, que actualmente han estado realizando muchas entrevistas con los medios, giras de prensa, entrevistas y conversaciones con figuras del entretenimiento, han dejado claro que admiran mucho a Harry Styles e incluso presentaron un cover de esta canción, Watermelon Sugar. Bueno, no es la primera vez que los artistas confiesan que les gusta la propuesta musical de Harry, pues Kim Seo-jin compartió que dentro de sus canciones favoritas se encuentra el track del cantante británico, pues es una canción alegre y fresca. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Se imaginan una colaboración luego entre estas dos grandes estrellas de la música? ¿Ah? Sin duda sería un temazo dentro de los charts. Y el video, bueno, sería como una combinación bastante interesante entre el estilo de Harry con los chicos de BTS. ¿Quién sabe, no? En el 4 nos encontramos mientras junto a Harry Styles, Watermelon Sugar. 4. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Seguimos conectados junto a ti a través de FM OK con buenos temas, buen ánimo, buena música en este domingo 13 de septiembre. Estamos en el 3, sube un lugar esta semana, Tainy junto a J Balvin y el tema Agua. Y también nos vamos a quedar, atención, con el destacado que ya comienza a sonar mañana lunes. Es de

4, 3, 2, 1. It's a big face, give me big space. Spin that bag, make it rotate. I shoot my shot, all I need is one take. House party popping on a Monday. Can't tell me nothing like Kanye. And I never backtrack, get in my way. Do what I say, be fiance. I got girls like skin like Sade. Dark skin, skin like cake. Okay. Flat stomach, no way. She wanna kiss and make up, ole. Don't you act up, them boys in the back. And they won't think twice, just and react. My life movie never hit, it's a wrap. Tell a hater, relax. It's mi vida loca. It's mi vida loca. So cállate tu boca. Cállate tu boca. I already told ya, I told ya. I'm living la vida loca. Óyeme, óyeme, esta es mi vida y quítate de mi camino metida. No tengas celos, no seas jodida. Tú sabes que mi estilo maravilla. No puedes matar la movida, porque no estás en mi liga. Pegando muy duro, estoy trabajando todos los días. Work hard, play hard, hot chicks on my radar. Stay lit on a liquid till we black out like Darth Vader. Squatted up with these hot babes and they stay south of the equator. I shine like a quasar, ain't another crazier. It's mi vida loca. It's mi vida loca. I do what I wanna. I do what I wanna. You can't tell me nothing, baby. No me diga nada. You not my mama. Nah. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Lo adelantábamos hace un rato atrás, llevamos en el puesto número 2, baja un lugar esta semana, es el negrito de ojos claros, Ozuna, con el tema Caramelo. Les voy a contar también que el próximo 21 de octubre se va a llevar a cabo una nueva edición de los premios Latin Billboard. La ceremonia contará con la presencia de varios artistas famosos, entre ellos él, pues, Ozuna y Black Eyed Peas también. El grupo de artistas que abrirá el espectáculo son Wisin, Farruko y Mike Towers. Les seguirá, bueno, Ozuna, quien cantará un repertorio de canciones que está en su nuevo disco llamado Enoch, que es el negrito de ojos claros, y compartirá escenario con Black Eyed Peas, grupo que este año sacó su tema Mamacita, así que está interesante la propuesta para el próximo 21 de octubre en los premios Latin Billboard. Y también nos vamos a quedar con nuestro retro top. ¿Qué hacían en un fin de semana como este, pero del año 1999? ¿Se quieren acordar lo que bailábamos en ese tiempo? Bueno, bailábamos a Enrique Iglesias con el tema Bailamos. Así que nos vamos a quedar con ese retro top y nuestro segundo tema de esta lista 10, Ozuna, Caramelo. 2. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde el sabor, la caramelo. ¿Cómo te dejamos llevar? Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero. Volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero. Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo. Ella es un ángel, pero si la tientes caliente, fuego siempre en alta, no necesita vuelo. A nadie le cuenta cómo es que la consuela y es muy atractiva. Prende de la sativa, siempre provocativa, soltera vive la vida. En traje baño que se ve bien explosiva. Todos los domingos por con toda la combiadida. Dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía. Dale, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero. Siempre seré tu bandolero. Te juro que de todo esto me va primero. No solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor, la cara me loco. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor, la cara me loco. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Esto es Lista 10, también en Spotify. Ya nos vamos, terminamos en el día de hoy nuestra revisión de los temas aquí en la Lista 10, los más solicitados por ti aquí en FM, ok. En el 1 sí hay que contarles que cambió todo, atención, sí, nada es igual a la semana pasada. Sube un lugar, claramente, es Maluma con el tema Hawái, que es un tema, bueno, bellísimo, que se apodera de este primer lugar esta semana. Ha crecido, ¿no? Y madurado bastante Maluma. Y le queda bastante bien también este tipo de temas. Así que nos vamos a quedar con eso. A pesar de la polémica, lo ha logrado. El primer lugar esta semana aquí en FM, ¿ok?